En el corral que tenía Millas y en Villa de Arzobispo había un gallinero con gallinas y gallos. Los gallos cantaban todas las mañanas y las gallinas ponían huevos con los que se podían cocinar muchísimos platos. También tenían conejos que con su carne se podía asar o usar en diversos platos como en la paella. Tenían cerditos que tras la matanza su carne se usaba para elaborar longanizas, morcillas, chorizos, jamón serrano, etc. Por último, tenían cabras y cabritas. A ellas se les ordeñaba la leche y con ella se podía hacer queso, se usaba la leche para cocinar, la usaban para vender o para beber. Estos son los animales que les daban comida. Pero por otra parte tenían un burro que se alimentaba de hierba y hortalizas. Con él mi bisabuelo se podía desplazar y cargar los alimentos que le daba a los animales, que se paraba para vender, o la comida para los animales, como la ramucha para los conejos, el trigo para las gallinas, hortalizas para el burro, etc. También cargaba al burro con productos agrícolas para la casa. Esos productos los recogía de sus campos, como la oliva, la almendra, la uva, etc. Estos han sido la mayoría de los animales que tenían mi tía y mi yaya en su corral de Villar del Arzobispo.